o esa iglesia? Muchos sacerdotes de mi mundo consideran a esa iglesia como santa. Santo es mi padre. Santo seréis vosotros el día que améis. Entonces, y te ruego que me perdones por lo que voy a decirte, esa iglesia está de sobra. El amor no necesita de templos o legiones. Un hombre saca el bien o el mal de su propio corazón. Un solo mandamiento os he dado, y tú sabes cuál es. El día que mis discípulos hagan saber a toda la humanidad que el Padre existe, su misión habrá concluido. Es curioso. Ese Padre parece no tener prisa. En verdad te digo que Él sabe que terminará triunfando. El hombre sufre de ceguera, pero yo he venido a abrirle los ojos. Otros seres han descubierto ya que es más rentable vivir en el amor. ¿Qué ocurre entonces con nosotros? ¿Por qué no terminamos de encontrar esa paz?